El Salto Radio. Hola a todo el equipo que hace El Salto Radio. Escuché el reportaje que hicieron acerca de la caravana esta que hubo ahí de Abriendo Fronteras. Me gustaría saber qué más pasó por allá. Darle las gracias por este tipo de reportajes que hacen falta en medios que no sean los convencionales. Y por supuesto seguir así, y esperemos que se pueda seguir contribuyendo a que puedan seguir haciendo radio y periodismo. Y se juntó con otros chicos que estaban intentando cruzar la Europa Central y se pusieron a cocinar. Así nació la Nonin Kitchen. Una de las técnicas violentas que utiliza la policía es también dejar a la gente sin zapatos, sobre todo en invierno. Nosotros, en todos los sitios donde estamos, intentamos centrarnos en las personas que no viven en los campos oficiales. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidas por migrar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidas por migrar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidas por migrar! Game over en la ruta balcánica. Si te pillan, te devuelven. La caravana Abriendo Fronteras en Valencia, abordando la ruta balcánica, gracias a la intervención de Valentina, de la organización No Name Kitchen. Desde El Salto Radio hemos acompañado esta iniciativa de acción y denuncia. La ruta balcánica es una de las más utilizadas desde 2015, cuando la Hungría de Viktor Orbán cerró sus fronteras y se hizo efectivo el acuerdo de los países de la Unión Europea con Turquía. Desde entonces, miles de personas optan por intentar entrar desde Serbia o Bosnia hasta Croacia, país que custodia la frontera oriental del espacio Schengen. Es donde cotidianamente se siguen vulnerando derechos con la complicidad del resto de Estados miembros de la Unión Europea. Según denunció Amnistía Internacional, son conocedores de una sistemática, ilícita y frecuentemente violenta contención y expulsión colectiva de miles de solicitantes de asilo. ¡O todas sin papeles! ¡Papeles para todas! ¡O todas sin papeles! La No Name Kitchen es una asociación sin ánimo de lucro integrada por personas voluntarias de distintos países que desarrolla sus actividades en el pueblo de Sid, en Serbia, a 5 kilómetros de la frontera con Croacia, o en Velika Kladuša, Bosnia, a 2 kilómetros de la frontera croata. ¡Mi bandera, libertad! ¡Mi patria es! ¡Mi bandera, libertad! ¡Mi patria es! ¡Mi bandera, libertad! ¡Mi patria es! ¡Mi bandera, libertad! ¡Mi patria es! ¡Mi bandera, libertad! ¡Mi patria es! Se pretendía hacer la ruta por los Balcanes, que no ha sido posible. Siguiendo un poco, no íbamos a llegar, por supuesto, a todos los países, pero siguiendo un poco las líneas de las migraciones a través de los Balcanes, que son movibles también y que cambian de año a año, pero bueno. Como no ha sido posible, pues sí que se invitó a una persona de la No Name Kitchen, que es la cocina sin nombre, por llamar anónima, que se inició así, gente española y tal, y estuvo contándonos cómo se había iniciado este proyecto en la ruta de los Balcanes, que intenta cubrir aquello que no cubren ni las grandes ONGs ni las instituciones. Donde hemos empezado es Serbia, en un pueblo que se llama Sid, porque con los meses empezaban a llegar más organizaciones en Belgrado. Y nuestra forma de trabajar no estaba de alguna forma aceptada por las autoridades. Y hemos visto, hablando con las personas en movimiento que seguían en contacto con nosotros, que la comunidad de alguna forma se estaba moviendo hacia el norte, hacia este pueblito que se llama Sid. Ahí la gente vive lo que llaman en el jungle, en la foresta. Es uno de los sitios donde las personas intentan esconderse aún más de los otros sitios. Y luego, ¿dónde estamos? Estamos en Bosnia, donde estamos en dos ciudades cerquitas, una de la otra. Se llaman Velika Kladuša y Bihać. Durante el corona, desafortunadamente, en Serbia hemos tenido que parar, porque se estaban juntando varias cosas. Era un periodo de amenazas muy intenso, y llegó el corona, y con el corona llegó también no solo el medio hasta los migrantes, como ya había, sino también a los voluntarios que traen el corona. Entonces era como imposible quedarnos y hemos tenido que parar un mes y medio. Han estado trabajando además con gente que vive en los bosques, fronterizos entre distintos países de la ruta balcánica, pues de Croacia, Serbia, Bosnia. Son campamentos los grandes olvidados, ¿no? Pues sobre todo también por los grandes medios de comunicación y todo eso, ¿no? Al principio quizás salía un poco más con lo de la guerra de Siria y ahora están absolutamente olvidados, ¿no? Viene mucha gente de Afganistán y de Bangladesh, de otras zonas del mundo, ¿no? Nosotros, en todos los sitios donde estamos, intentamos centrarnos en las personas que no viven en los campos oficiales. Cuando la gente, desde un punto fronterizo, se está preparando para ir a Italia, claramente una preparación. La comida, la ropa, lo que sea, el mínimo. El teléfono cargado, el power bank, como la batería externa para luego recargar. El mapa descargado, porque también hay un par de aplicaciones que se han ido desarrollando sobre la ruta balcánica. Entonces la gente tiene un mapa donde se le dice, aquí la última vez ha habido policía, ha habido una devolución, aquí hay osos, aquí hay un río, y entonces la gente sabe dónde, cómo ir y cómo no ir. Paréntesis, cuando la gente dice, ¿por qué necesitan teléfonos? Por esto, por vivir, simplemente. Y entonces, vale, toda esta preparación es la preparación para lo que viene definido el game, o sea, cruzar fronteras a través del bosque se define un juego. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchísimas veces lo que pasa es el game over, o sea, que te pillan y te devuelven. Y tienes que empezar otra vez desde cero. Entonces, por eso que le llaman el game, ¿no? El salto. Fer-se soci o sòcia és la millor manera de fer costat a aquest projecte, un mitjà de propietat col·lectiva amb una web d'informació diària i una revista mensual que rebràs a casa teva. Subscriu-te a elsaltodiario.com. Periodisme sense límits. Y bueno, pues nos estuvo contando eso, como empezaron haciendo una gente que empezó, bueno, pues se lió a hacer allí una comida, ¿no? Sin más, de una manera espontánea, un grupo de chavales. Llevan como tres proyectos así, sobre todo dedicados a la asistencia sanitaria, porque cada vez les ponen más impedimentos y lo de la cocina ya es prácticamente imposible hacerlo. Asistencia sanitaria como en tres ejes, ¿no? Como la imprescindible, alguna más especializada, porque no hay manera de cubrirla de otra manera, pueden ser problemas dentales, oftalmológicos o tal, o de otro tipo, y luego también la higiene, mucha formación sobre higiene, y pues son campamentos de gente que está en el bosque sin comida, sin agua, y con familias, niñas, en fin, de todo, nos podemos imaginar, ¿no? Y hemos acabado hoy en día, en 2020, a tener, digamos, tres programas. La Kitchen, como dice el nombre, nace como una organización que quiere dar comida, porque es un valor, es un, digamos, algo súper esencial, que ¿quién puede vivir sin comida? Nadie. Entonces hemos desarrollado todo lo que es hoy en día las distribuciones, que intenta recoger material, lo que se llama non-food items en el vocabulario este de la cooperación, ¿no? Todo lo que no sea comida, pero que sigue siendo súper básico. Y entonces tenemos puntos de recogida en España, en Italia, en Croacia, en Serbia. ¿Por qué? Porque intentamos que la gente que pueda darnos las cosas que se puedan donar y luego hacer distribuciones. Brindamos primer auxilio a las personas que lo necesitan. Durante todo el año también, que sea una reacción de la piel para los insectos, las hierbas, las plantas, ¿no? Porque cruzando te encuentras de todo, o por violencia, y entonces dedos rotos, muchísimo, gafas rotas, todo lo que sea. Y entonces lo que podemos hacer a través del primer auxilio lo intentamos hacer con personal médico, ¿no? Que tiene un conocimiento de este tema, y lo hacemos directamente. Luego, pero lo que pasa es que mucha gente necesita un poquito más. Cuando hemos visto que había muchas necesidades que iban más allá del primer auxilio, en agosto de 2019 hemos activado este proyecto, digamos, nuevo, pero completamente en paralelo, asegurar que la gente pueda acceder, digamos, a servicios médicos un poquito más especialísticos, no sé cómo decir, ¿no? Y claro, esto va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, donde estamos, hay colaboración con Médicos Sin Fronteras y nos llaman cuando hay un caso de gente que, de alguna forma, ellos no pueden cubrir. Es un programa muy, muy, muy complicado y también muy caro, porque sobre todo en Bosnia no tanto, pero en Montenegro, en Serbia, en Grecia, las curas especializadas valen mucha pasta. O sea, podemos gastarnos hasta 300, 350 euros por una persona. Hay mucho trabajo de recaudación de fondos y sensibilización, porque al final es esto. Y la última parte que completa, digamos, el programa de salud es la parte de higiene. Podéis encontrar más información de la organización en nonamekitchen.org y de Caravana en abriendofronteras.net. Agradecer también a Almudena por acompañarnos en este podcast. Y no nos podemos imaginar la situación de miles de personas tratando de atravesar bosques en situaciones de peligro que conllevan violencia e incluso la muerte. Una violencia ejercida por parte de grupos y de autoridades. Unos hechos impulsados por las políticas migratorias de la Unión Europea en sus fronteras exteriores. Es una política sistemática y es algo que esta organización denuncia. Ramón Ferrer se despide dando paso de nuevo a la última intervención de Valentina, grabada en el Centro Social Ocupado Lorta, en Benimaclet, Valencia. No sabéis la cantidad de zapatos que desafortunadamente se van perdiendo por la ruta balcánica. ¿Por qué? Porque una de las técnicas violentas que utiliza la policía es también dejar a la gente sin zapatos, sobre todo en invierno. Entonces la gente tiene que volver luego con el frío que hace. O sea, hemos tenido también casos de un chico que han tenido que cortarle los dedos porque estaban, o sea, no sé cómo se dice esto. También gente que de vuelta, que no tiene ropa, o sea, vuelve y no tiene ropa, simplemente hemos tenido casos de gente en calzoncillos, dejado por la noche cerca de la frontera con Bosnia, o gente que vuelve y tiene la ropa mojada porque la policía les obligó a tirarse en el río en febrero, con 0 grados. Esto lo he visto yo con mis ojos y era una cosa que la denuncia de violencia, que para nosotros es tan importante, es una parte vital para la Nonen Kitchen, en el sentido que nosotras no podemos entender lo de estar en frontera simplemente brindando, digamos, un apoyo material sin luchar para que las cosas cambien. A nivel más, digamos, de terreno, ¿qué es esa actividad? Recoger un testimonio a través de un formulario. Y entonces el objetivo no simplemente es que nos cuente la historia, sino que también esta historia pueda ser lo suficientemente detallada para que pueda servir para temas de denuncia a nivel también legal. Y claro, y ahí se abre un poco la sensibilidad y la dificultad de esta actividad, porque por una parte lo que nos gustaría saberlo todo, pero por la otra hay otra persona que acaba de ser devuelta, pegada y humillada. Y entonces, claro, para nosotros, durante la entrevista, la cosa más importante es respetar el límite que esta persona, sin decirlo, pone y luego hacer lo que podemos hacer con el material que tenemos. Hay mucha gente que quiere, está enfadada, porque tal vez es la quinta, la ventésima vez que le devuelven, y entonces digo, joder, no, lo quiero decir y quiero que lo diga, que era esto, que ha pasado esto, que me han hecho esto y tal. Pero también hay mujeres, la mayoría de las veces, que prefieren no, porque también muchas violencias contra las mujeres es de verdadera humillación. Una señora las obligaron a quitar el velo, ella es de Siria, y la obligaron a quitar el velo. Ella nunca se había quitado el velo en frente de su familia, que había otros familiares, y ha sido una humillación enorme para ella, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, claro, ahí depende del momento de cada persona. Hay gente que dice, sí, lo quiero decir a pesar del hecho que me cueste, hay gente que no. Y entonces, claro, esto hay que respetarlo también. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio.